Ya se acerca abril, estamos esperando ansiosos abril para el comienzo de nuevas ficciones por la pantalla de Telefe, ¿eh? Bueno, hoy estoy esperando a mi compañera. Sí, en cualquier momento supongo que está llegando, algunos problemitas técnicos, pero ya en instantes está conmigo la señorita Gaviota para compartir una gran tarde seguramente con todos ustedes. Esto es Revolución Teen, hoy un programa, pero de aquellos, de verdad. Quédate ahí del otro lado porque vamos a compartir. Te cuento. Hoy vamos a tener un adelanto de lo que fue la nota con Julián Rubino. Gaviota estuvo charlando con él íntimamente y la verdad es que estuvo hablando de todo, Julián, desde sus comienzos musicales, desde ese bichito que le empezó a picar desde pequeño con la música hasta ahora, hasta la actualidad. ¿Qué está haciendo ahora? Está en Aliados, está grabando Aliados. Bueno, pasa por todo su trayecto, toda su carrera, así que quédate ahí porque vamos a tener un adelanto de las cosas más importantes que dijo en esa entrevista. El próximo martes vas a escuchar la primera parte aquí en el lanzamiento oficial de la cuarta temporada de Revolución Teen, así que quédate ahí. Hoy también, bloque especial de Solamente Vos con las canciones de Dani Custó. Finalmente se dieron a conocer, así que vamos a tener un bloque muy pero muy especial. Y también vamos a tener más cosas, porque ayer fue el Día Internacional de Casi Ángeles. Hace un par de años nosotros impulsábamos ahí con la campaña 12, claro, sí, era necesario. El 21 de marzo del 2007 comenzaba Casi Ángeles y nosotros acá hicimos la campaña hace algunos años para que fuera el Día Internacional, simbólicamente, por supuesto. Así que vamos a tener un bloque muy, pero muy especial también recordando a Casi Ángeles. Además, toda la música del momento, por supuesto, y toda la info que necesitas, obviamente, de tus ficciones, para que las sigas ahí capítulo a capítulo y para que veas todo lo que se viene. ¿Empezamos? ¿Te parece si comenzamos? Antes, obvio, ya me estaba olvidando, @revolucionteen, nos podés dejar ahí tu mensaje en este preciso momento en Twitter, sino también en la página de la radio, revolucionteen.radio12345.com, y también en Facebook, en facebook.com/revolucionteen. Así de simple, mis amigos. Día viernes, Día Internacional del Agua, así que a cuidarla, vamos, es un acto de amor, de conciencia y de solidaridad para las nuevas generaciones, para los que se vienen, así que a cuidar el agua, recurso no renovable, obvio. Vamos a comenzar ahora sí, como te habíamos prometido. También hay bloque la liter, es así, me dicen por la cucaracha, por el Día Internacional de... A mí no me gusta la Litter, me gusta más Yatiaguela, porque, claro, si recordamos, Estiaguela en realidad, así que a lo mejor hay un bloquecito para los fanáticos también. Ustedes nos dirán ahora si quieren, si no quieren, esto lo hacemos en vivo con todos ustedes. Momento ahora sí de comenzar el programa del día de hoy, muchas cosas, esperando a nuestra compañera, ya está llegando, viene en auto, viene volando Gaviota. Así que bueno, esperamos tenerla ya, Se viene el fin de semana, nosotros también la vamos a pasar bomba hasta el día martes, así que seguramente el martes va a ser un día muy pero muy especial con la nota de Julio Rubino. Vamos a tener novedades para vos también, todo lo que se viene en la radio, así que quédate ahí del otro lado, seguinos como siempre. ¿Hay alguien vivo por ahí? No tenemos ningún mensaje, quiero empezar a leer tus mensajes, es así de simple. Vamos con todo, comienza así Revolución Teen y nos metemos con este bloque que estuvimos promocionando. Ayer se cumplieron, ¿cuántos años? 6 años, ¿no? Desde el primer capítulo de Casi Ángeles, 6, si no hago mal la cuenta, 6, bien, 6, perfecto, del primer capítulo de Casi Ángeles. Y hoy ya se está conmemorando ya esto, la Lita, Tiaguela, como le quieran llamar. Así que vamos a compartir este bloque especial que armamos para vos, para los fanáticos más que nada de Casi Ángeles, para recordar un poquito de esa historia que marcó a una generación, sin duda, ¿sí? Vamos, este es el bloque especial que armamos para vos de Casi Ángeles. Cuando tenés 17 años, la vida es un viaje a la aventura, un viaje de conocimiento del alma, un aprendizaje para crecer. ¿Querés venir con nosotros para vivir las historias de amor más apasionadas, las aventuras y momentos más peligrosos las emociones que te harán sufrir, reír y llorar, acompáñanos a vivirlas y a descubrirlas juntos. Casi Ángeles me hizo rebelde. Te ayudó a encontrar mi lugar. Casi Ángeles es un viaje de crecimiento hacia nosotros mismos. Con Casi Ángeles encontré mi lado más luminoso, pero también reconocí mi lado más oscuro. Casi Ángeles me ayudó a aceptar quién soy, a entender quién fui y a luchar por quién seré. Casi Ángeles es mi tribu, mi gente, mi familia, mi música y mi vida. Casi Ángeles es un portal abierto hacia un mundo mejor. ¿Estás listo? ¿Listo para empezar un viaje hacia tu alma? Si te animás, si podés soñar. Y el ganador es Team Angela. ¿Estás listo para volar? El ganador es Casi Ángeles. ¡Dile fe! ¿Estás listo para sentir? ¡Casi Ángeles! ¿Estás listo para vivir? Entonces, estás listo para amar. Vamos por más. Queremos agradecerle a los fans que nos apoyan, ya son 4 años que vienen con nosotros, así que gracias. Yo nada más le quiero mandar un beso muy grande a todos los que han pasado por Casi Ángeles. A nuestras familias y amigos por aguantarnos tanto tiempo. Y bueno, obviamente a toda la gente que creyó en Casi Ángeles. Casi Ángeles nos despertó a todos, nos cambió la vida, nos dio esperanzas en un mundo mejor. ¿Y entonces qué es este lugar? Este lugar es lo que vos quieras que sea. ¡Llegué, llegué! ¡Vamos, viejo! ¡Eso! ¿Y siempre aterrizar acá? Casi Ángeles nos hizo sentir más humanos, más buenos, más amorosos. ¿Quién es él? Un Bedoya. ¡Agüero, pues! ¡Y yo más que los dos! ¡Simón Pablo! Vi algo. Te quiero mucho, te adoraba. Esa se llama esperanza. Casi Ángeles nos ayuda a resistir. A cruzar el muro que nos separa de los otros. A cruzar nuestro propio muro. Esto es para la gente gracias. Que nos bancó 4 años. Gracias a todas las que hicieron en Casi Ángeles. Casi Ángeles forma parte de nuestra vida. Para siempre. Buena gente, por favor, un minuto de su atención. Llegó el momento de presentarles a... El nombre de la banda, el nombre. ¿Cómo se llama? Tenemos nombre. ¿Cómo que no tiene nombre? ¿Me están cargando? ¿Un nombre? ¿Algo? Cielo, cielo, vos dijiste una vez que éramos la banda de ángeles. Pero no, no, eso lo vinos, man. Algo, no sé qué grasa. Algo con más onda. Bueno, ya sé, ya sé. Bueno, ahora sí ha llegado el momento de presentarles a mi banda favorita. Con ustedes, los Teenagers. ¿Nombre en inglés? ¿Es un nombre? ¿No me siento un nombre en inglés? Suerte, chicos, suerte. Suerte. Más. Están aquí, a nuestro lado. Sin entender por qué, sin pedir nada. Como la tierra, son abandonados, maltratados. Como la tierra sufre, se secan. Tienen las alas de sus sueños lastimadas, recortadas, aplastadas. Le duelen el hambre, el frío, los miedos. No saben de amor ni de libertad. No saben de futuro y el presente se les va. Ellos, nuestros casi ángeles, son el verdadero tesoro del mundo. En ellos está el secreto. Son nuestros hijos. Los que fueron, los que son, los que serán. Si no los ves, te perdés. Abrí tu corazón, despertá tu conciencia a favor de la vida. Justicia, paz y amor. Así está el único verdadero gran secreto de la felicidad. Te espero. Ellos te esperan. Enjoy this moment. Muy bien, seguimos en vivo con la mejor música. Qué linda, qué lindo este tema de Cristina Aguilera, ¿eh? Bueno, estamos en vivo 4:25 de la tarde hasta pasadas las 5, te hacemos compañía, por supuesto. Acá, por ejemplo, Pablín Web, mirá lo que nos está contando con respecto al audio que escuchamos recién, al bloquecito dedicado a Casi Ángeles. Ese audio, lo que es, me pone la piel de gallina, emociona hasta las lágrimas, qué lindos recuerdos. Esperamos que te haya gustado ese pequeño homenaje. Igualmente, todos los martes acá recordamos a Casi Ángeles, Teen Angels y a todas las producciones de Chris. Pero bueno, si no se nos iba muy lejos armar, poner este bloque especial, así que ahí lo teníamos en el programa de hoy, que tiene que ver con las ficciones. Hoy es el Día Mundial Laliter, un saludo desde la radio para las Laliters, por supuesto, Teen Angels Eternos, un besito muy pero muy grande para las Laliters, para ustedes que están ahí del otro lado y que siempre también nos hacen el aguante. Se vienen nuevos especiales, los chicos. Así que quédate ahí prendido a la radio, que en esta nueva temporada se vienen más, pero más especiales. Bueno, vamos a ver si podemos poner algo de Laliter o Tiaguela, como les quieren decir. También conmemorando este video tan especial, simbólico, impuesto por los fanáticos. Por los fanáticos. Ahí nuestra ex notera Caro está también tuiteando, así que un beso muy grande para ella, si es que nos está escuchando, si no, bueno, se pierde el saludo. Muy bien, vamos a continuar y ahora sí pasamos rápido de tema, porque esto es Revolución Team, obvio, y empezamos a escuchar a Puentes con Dulce Amor, porque esta semana ha sido impresionante para Dulce Amor, porque ya se empiezan a develar algunos misterios. Victoria empieza a recordar. Sí, al fin empieza a recordar a Marcos, de a poco, aunque hay una cosita ahí que no quiere, viste, del todo entregarse a sus brazos todavía, no, hay algo que la sigue parando ahí, así que vamos a ver cómo continúa esto, también con Francisco Montalbán, ahí en el medio, paremos un poco con Francisco, no la recuerda, es terrible. No recuerda qué es lo que pasó en ese último encuentro ahí con Lorenzo, que sale huyendo. Ayer le metieron un verso impresionante a Victoria y parece que lo compró ese verso, así que vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas. Ya está en la etapa final Dulce Amor, y te cuento algo. Vos sabés que la semana pasada, sí, estuvimos hablando acá en la radio que Estebanés había sido un poquito duro, bueno, con algunas palabras con Calu Rivero, que tuvo su salida ya por diciembre, y dijo que el que se fue a Sevilla perdió su silla, así simplemente. Y vos sabés que esta semana le hicieron una nota a Fernanda Callejón, ¿sí?, la madre de Luca en Dulce Amor, y ella dijo que esa frase es verdad y que realmente lamenta mucho todo lo que pasó con Calu, porque es una actriz muy convocada y está creciendo. En este medio nunca se sabe cuándo trabajás, pero cuando te necesitan te convocan igual y se olvida todo, dijo con respecto a las palabras de Quique Estebanés. Se le vino muy encima, dijo, el éxito, y al ser muy joven no supo manejarse mejor. Igual no la veo en el perfil de las luces y aparte se encandiló, pero no con el trabajo, con el Chino Darín. Mirá vos, fuerte María Fernanda, Bueno, según ella se encandiló con el Chino Darín y se dejó llevar un poco, ¿no? Por él, que es su pareja actualmente. Yo no creo que haya sido así, debe haber sido un tema contractual, laboral también. Vino el estreno de la película Tesis sobre un homicidio, así que bueno, no creo. Esperemos que no queden malas relaciones con sus ex compañeros Calu Rivero y también obviamente con el productor, con Quique Estebanés, que tenía pensado llamarla para este año en la nueva tira, pero bueno, al parecer no han quedado muy bien las cosas. Igualmente, todo lo mejor para Calu, que es divina, esa chica es divina realmente. Bueno, ¿qué te parece si compartimos algo de las canciones de Dulce Amor y este tema que ya empieza a aparecer, que es el último corte de Giz y Joy, que se llama Llorar? Sí, es un tema muy pero muy lindo, romántico, y que ahora la ponen de fondo de cortina para la pareja de Gisela y Julián, que están ahí entre quiero, no quiero, viste que están muy fogosos los chicos. El día miércoles vimos ahí unas escenas medias hot, pero bueno, era toda imaginación de Gisela. Vamos a ver si lo que ocurre el lunes, que vimos también unas escenas impresionantes en el taller mecánico, vamos a ver si se dan finalmente y no era parte de su imaginación. Vamos a compartir entonces este tema que comienza a sonar, que se llama Llorar, y lo compartimos, Giz y Joy, aquí en la tarde de Revolución Team. Ya se viene, adelanto de Julián Rubino, el bloque de Solamente Vos con Dani Custó y mucho más en esta tarde. Todo por tratar de demostrar

seguimos en vivo, esto es Revolución Team, te acompañamos por supuesto en esta tarde muy pero muy loca, sí, me encanta, bien vertiginosa, es así, bueno, estoy solo en la conducción, pero me siento acompañado por ustedes, que no están tuiteando mucho, que yo los conozco, están vagos, están ahí tirados, algunos estudiando, muy pero muy bien esto, hay que darle un premio, un caramelo, un chocolate tal vez. Pero otros están ahí vagos en la computadora, no escriban, no mandan mensajitos, nada. Yo me siento solo, así, sí, abandonado por el público. Abandonado por el público, simplemente. Bueno, seguimos en este repaso de las ficciones y ahora nos metemos con Solamente Vos, que ha tenido una semana también muy linda, muy divertida. Los capítulos que hemos compartido, Félix, Juan, me encantan. Los muchachos ahí haciendo de las suyas, también Aurora, que está cada vez más cerca. Ayer como cantaban pegaditos, Juan y Aurora, amiga mía de Ale Sanz, y la aparición de Félix al final, wow, fue impresionante, la verdad muy pero muy divertido. Te cuento que se vienen participaciones especiales en Solamente Vos, como ya te habíamos adelantado hace un tiempito. Carlos Vives va a estar cantando Si Volví a Nacer, este tema que está sonando en todos lados, acá también por supuesto. Juanita Viale, que empezó la semana pasada, que va a estar en el triángulo amoroso de Juan y Aurora. Y bueno, un cuarteto ya sería con Félix también. También te cuento que se va a incorporar Nico Cabré a hacer una participación especial y van a volver a compartir dupla. Vuelven en una dupla Nico Cabré y Adrián Suar, como ya lo han hecho en su código, la verdad, son geniales los chicos. Y también en Los Únicos, la primera temporada, hicieron alguna cosita juntos. Me divierte muchísimo esto, no sé a ustedes, pero me hace matarle la risa a Nico Cabré con Adrián Suar. Tienen una química muy pero muy especial, desde el 2006 creo que empezaron a trabajar juntos. No, antes, 2004 también ya habían tenido algunas incursiones ahí, así que me encanta realmente esta pareja. Van a hacer un papel, unas pequeñas escenas, no muy largo. También se mete Cacho Castaña, que va a hacer otra participación especial con estas irrupciones de los cantantes, y ahí obviamente Juan desplegando su talento como cantante y su costado romántico. Y también Daddy Brieva, como ya te habíamos adelantado, se va a poner en la piel de Alberto. Sí, va a ser un dueño de una bodega que va a ser muy avispado, muy lindo, En la historia, Orlando, que es Alberto Martín, el padre de Aurora, le va a pedir ayuda a Juan. Sí, porque va a tener que retirar unas cajas de champagne de la bodega, porque es propiedad de Alberto. Y viste que es convincente, Orlando va a obtener la ayuda de Juan, pero el tema es que Orlando también suele utilizar toda esa verborragia que tiene y su seducción para sacar provecho en negocios poco claros. Y esta vez estará a punto de tener como una nueva víctima el personaje de Daddy, que se va a avivar y no lo va a dejar salirse con la suya. Unas escenas muy pero muy divertidas se vienen entre Daddy y Alberto Martín en Solamente Vos, muy pronto por la pantalla de Canal 13. ¿Viste? Queda lindo decir eso. Seguimos con Solamente Vos, ¿te parece? ¿Te gusta? No sé, como no me comentás, yo no sé si te gusta. Si no, cambiaríamos el rumbo de todo solamente por tu pedido. Así de simple. Seguimos compartiendo ahora sí lo que te prometíamos. Este es lo que especial de Solamente Vos, pero en este caso de la mano de Metrónomo, bien, perfecto, va bien, Metrónomo Music, nos traen estas canciones que han aparecido de Dani Justo en la historia de Solamente Vos. Ya hemos escuchado algo aquí en la radio, pero ahora hacemos un 3 en 1, un bloquecito especial, todo de Dani Justo, para que disfrutes de sus canciones, si es que te ves, si es que sos fanático de Lali y de sus personajes, si no, la verdad, no pongo nada. No, vamos entonces con este bloquecito muy, pero muy especial. En este caso vamos a compartir Somos Uno, Me Haces Volar y Amor de Agua y Sal, estos temas de Dani Justo en Solamente Vos. Los compartimos de esta forma en Revolución Team. Después el adelanto de la nota con Juli Ruiz, ¿no? En Aliados parece, ¿qué es lo que nos cuenta de Aliados? Hay data, quédate ahí de lo que va. cuarta temporada. Pesimista, es medio mala onda, pero está bueno, es medio ácida, es medio contra también. A todo le encuentra lo malo, yo no soy tan así, Euge, es más de encontrarle todo lo bueno a lo malo, pero es muy divertido interpretarlo. Para mí es una bomba, es una pareja que todo el mundo quiere ver, están como muy muy expectantes, a mí me preguntan todo el tiempo, como que hay mucha intriga, mucho misterio de cómo deben ser ellos dos juntos, son buenísimos, a mí me hacen reír mucho. ¿Cómo estás viviendo el rodaje de la tira con el embarazo y cómo pensás que va a ir avanzando esto en las próximas semanas? Por el momento me siento muy bien, así que puedo seguir grabando 10 o 12 horas como grabamos siempre, como todos. Sí, con un poquito más de sueño, pero me siento bastante bien y más adelante se verá, grabaré hasta donde tenga ganas, hasta donde pueda. Mi personaje es Daniela Custó, la hija de 17 años de Juan Custó, que es Adrián Suárez y Muriel Santana la Polaca. Soy la cuarta de los cinco. Es un personaje que le gusta mucho la música, su sueño es ser una Lady Gaga argentina. Le va a costar mucho trabajo porque el papá no quiere, quiere que termine el colegio primero, pero ella tiene muchos aires de diva y es muy divertido hacer eso dentro de la comedia, se puede jugar mucho con eso. Me encanta que haya música en mi personaje porque es algo que a mí, a Lali, me encanta. Y a la vez tiene este lado tierno, es un poco la mediadora, la que está en las peleas y cuida al hermanito y la reta a la hermana mayor porque es la más rebelde y la que está en cualquiera. La reta es a la madre, es medio madre de su madre, es la nena de su papá, que lo entiende, que lo ayuda. Es un poco la que está en el medio, la que maneja un poco la situación de esa familia que se acaba de separar, pero dentro de un marco de comedia. Él es lo más divertido que hay. Ella tiene esta gracia, que ya la conocemos, a Natalia, es una diva joven. Viste que las divas a veces siempre son como ella, es una diva joven en nuestro país, en nuestra televisión. Así que imagínate lo que es ese combo, ¿no? Es genial. Yo las escenas que comparto con ellos ya se nota la química que hay entre ellos. Se conocen hace mucho, pero creo que nunca habían trabajado juntos como pareja protagónica. Así que toda esa química que tenían fuera del set ahora la tienen dentro y el público, no tengo dudas, que lo va a disfrutar mucho. Recreo, recreo, amor en el recreo, te veo en mi cielo y solamente.

Hoy te va a conocer el mundo entero. Te voy a hacer famoso, pero por periquero. Alcalde drogadicto con cara de idiota. Ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Con el dinero de las regalías de esta canción, te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación. No me vengas a amenazar con la CIA. Yo también tengo amigos policías. A mí me obvias porque fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia. Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos y que todos tus problemas pueden ser como los míos. Oye, yo soy todo lo que tú escondes. Soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde. Oye, bolero o hacer un video rapeando encima de un velero con mujeres en pelotas acariciándome los huevos. Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo. Si es así, mejor me quedo. No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe conmigo. Muy bien, seguimos en vivo. Esto es Revolución Team, 5 de la tarde. 5 y 5 ya de la tarde. Seguimos en vivo, por supuesto. Hoy compartíamos un gran, gran bloque de Solamente Vos. La verdad, a todos ustedes que están del otro lado, les ha gustado, parece. Un saludo para 9 Días, para Daimar y Joana, para... Uy, este Nick es complicadísimo. Cami Tinática, pero hay uno, M. Winston. Ok, puede ser, ¿no? M. Winston. Bueno, un saludo muy grande también a las chicas que estuvieron escuchando el bloque de Solamente Vos. Y ahora sí, pasamos a la última ficción antes de compartir la nota de Juli con todos ustedes. El adelanto, ahí escuchábamos Vigo, lo que pienso de Calle 13, uno de los temas que se ha pasado en esta semana en mi amor, pero la tenemos a ella. Algunos problemitas no pudo llegar a tiempo, pero nos hace su editorial de mi amor, Gabio. Hola, ¿cómo estás, Gabio? Ay, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, ahí charlando ya un ratito con Luke, estoy agitada, corriendo y bueno, incomunicada prácticamente, pero por lo menos llego a saludarlos antes que termine la semana. Comentar un poco, bueno, yo mi compañero acá, Luke, estuvo pasando los audios de Solamente Vos y Dulce Amor, las novedades. Así que yo llego para la última, el último programa de la franja, que sería mi amor, ¿sí? Los que están siguiendo la tira sabrán que fue una semana hiper movidita, más que interesante. Para muchos que nos gusta el personaje de Lali y Juan junto, hemos disfrutado una escena de acercamiento muy linda, de mucha ternura, con mucha demostración de amor entre estos dos personajes. Y bueno, para las chicas, la gente que le gusta el personaje de Valeria, por ahí no fue tan feliz porque fue una semana trágica para ella en cuanto a sufrimiento. Ahora sabemos de que parece que está la posibilidad de que su embarazo sea de parte de Juan y no de Benjamín, el personaje que hace Rodrigo Girao Díaz. Y sigue sufriendo por esa misma condición, supongo yo, lo que quieren mostrar en los libros, o por lo menos los autores, algo de lo que habíamos comentado la semana pasada con vos, Lucas, que parece que el hecho que Val sea una chica autosuficiente y fría la está llevando más doloroso todo este trance de la separación y bueno, y en su momento haberse enterado que Juan se había enamorado de otra chica además de estar enamorado de ella. Así que bueno, nos siguen mostrando ese perfil en que Vale sigue sufriendo, pero bueno, tal vez a un paso más cerca, si es que el bebé que está esperando es de Juan. Y Lali y Juan muy cercanos, compartiendo este momento hermoso en que son papás juntos. Y bueno, y mirarse y creerse y querer estar juntos. Y bueno, todo lo que una pareja y aquellos que hemos tenido un ex ya sabemos cómo es. Nos volvemos a encontrar con ellos y nos pasan cosas, ¿no es cierto, Lu? Totalmente, viste que pasan esas cosas, que hay chispazos nuevamente. Quedan algunos carboncitos encendidos. Totalmente, sí. Te das una miradita más o menos, ahí una caída de ojo y te derretís, ¿viste? Así que bueno, eso es lo que nos estuvieron mostrando esta semana. Y ayer con un final bastante de acción y hasta más que trágico. sea que en el afán, en la obsesión de Agustina, el personaje que hace Inés Palombo, de intentar de mantener su mentira, que Juan no se entere cómo es ella, que está mintiendo, y la obsesión y demás, hizo un intento de bajarlo, si vamos a hablar criollamente, a Mauro, que le iba a poner al tanto a Juan de toda su verdad, que es mentira, que está embarazada, que está obsesionada, que es una chica enferma, aparentemente media psicótica, lo que estaba mostrando sus rasgos, y como malvada, ¿verdad? La villana total de esta tira. Y pudimos ver como en un simulado robo, Juan recibe dos balazos que no eran para él, según la chica que había contratado a estos chicos, a estos malvivientes, a estos delincuentes. Así que la última escena fue verlo a Juan tirado en el piso, casi agonizando, y pidiéndole a su amigo Eddie que cuide a sus hijos. Bueno, sabemos que ahora el lunes se viene tremendo capítulo. Obviamente no muere el personaje. No sé si está bien adelantarlo o no, pero no ayer muere. En Twitter se armó una revolución porque dice, qué raro, Juan. Sí, no sabe. Lo que pasa es que dice que Juan C. Navarro, este actor que todos admiramos y adoramos su trabajo y demás, siempre pasa que su personaje muere. Es como un karma que ya tiene, ¿no? O muere o termina a mitad de la tira. Todo el mundo pensó que moría. Y no. Igual la tira no tiene mucho más tiempo, más de historia, pero va a quedar hasta el final, así que no va a morir. Pero algo va a suceder esta semana que lo va a seguir manteniendo en una burbuja sin saber la verdad, toda la verdad sobre Agustina. Muy bien. Agustina, la villana. La verdad es que se vienen semanas impactantes para Mi Amor, como estas últimas que hemos tenido ya, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, bien. Totalmente, viene muy muy movidito, cada capítulo es todo un torbellino. No nos están aplastando y quedando en una historia. Es más, ya hasta resolvieron el problema con el malo de la película, que era Gerardo. O sea, de repente ya está en cana. Es verdad. Bueno, lindo, para una historia seguirla así, la verdad es que no. Sí. Y bueno, y ahí Twitter, que es toda una compulsa, te digo, Luca no sabe lo que es. A las 12 de la noche, todas las fans de Vale, que no, que Vale es la que lo ama de verdad, y que bueno, viste, esas cosas que siempre, como en su mejor época de Casi Ángel. Más o menos, es así. Y eso que está apuntando a un público más grande, ¿eh? Así que vos fíjate lo que llega al fanatismo de las historias y los personajes. La verdad que sí, porque van siguiendo a los actores, por un lado, que ya lo vienen siguiendo de tiras más adolescentes tal vez, y también estas historias que también tienen una linda llegada al público, porque son historias dentro de todo blancas, por decirlo de algún modo, que son cosas que tal vez suceden en la vida y se sienten identificados los chicos, en parte. Exactamente, sí, bueno, es esa. Yo creo que pasa mucho en la historia, supuestamente la gente lee que la oficial es Valeria porque era la primer chica en la vida de Juan, o por lo menos era la que estaba cuando apareció Lali, ¿no? Y entonces hay gente fanatizada con eso, ¿no? Yo creo que se deben poner en la piel de Vale y decir, no, yo ya estaba y viene esa chica y me lo roba, no. Y encima, bueno, las cosas que le han venido pasando que no le sirven a la historia, la sigue aportando más que Juan se acerque a Lali que a Vale, ¿no? Seguramente. Y después tenemos las que nos encanta la historia, como mi ejemplo, que ya está más que declarado públicamente, amo de que el personaje, el protagonista, se haya salvado la vida de esta chica en un momento donde estaba su corazón roto y sufriendo porque no iba a concretar el sueño de ser madre, había sido engañada y traicionada. Y llega este hombre que la salva de un incendio y quedan ambos flechados porque se dan cuenta que sueñan con lo mismo, ser padres, tener una familia. Así que yo recompré esa historia, me encanta y bueno. Pero ¿quién dice? Por ahí queda con las dos. ¿Y quién te dice? Es mi amor, ¿no? Si no sería mi amor solo. Claro. para eso, no es uno solo, son dos. Totalmente. Bueno, Gabio, la verdad, viniste justo para el final. Me encantó ahí ya mi amor, todo desde tu visión y desde todo lo que es la historia. Ya hemos compartido algo de Dulce Amor, hemos compartido ya solamente vos con un lindo bloque especial. Y nos queda ahora sí compartir con todos los chicos una nota que realizaste el día miércoles con Juli Rubino, que la verdad estuvo muy pero muy interesante, muy linda. A pesar de que, bueno, él mismo reconoce que no es una gran carrera en cuanto a tiempo, larga, pero hizo muchas cosas desde chico. Así que la verdad es que comparte toda su carrera con nosotros. Sí, totalmente. O sea, tenés que llegar a los certámenes donde él se presentó, ¿viste? O sea, no es fácil estar en ese tipo de certámenes que son reality show y que después le tocó vivirlo, no con ese mismo nivel porque no había público, pero sí con esa tensión y ese estrés de estar en los casting para Despertar de Primavera, y que todos los días había que presentarse en los talleres y todos los días quedaba eliminado gente. Entonces, y esto es, a mí me parece muy valioso que cada chico lo cuente, porque del otro lado, los que estamos mirando por la pantalla, a veces tenemos la fantasía que es fácil llegar ahí, y no, los chicos tuvieron que romper el alma para ganarse un espacio. Entonces, más que merecido el mérito y el haber podido demostrar talento, ¿no es cierto? La verdad que sí, la verdad que sí, y la verdad es que comparte también unos momentos muy muy agradables en cuanto a su llegada ya en Despertar de Primavera, en Casi Ángeles, y también su paso por, recordemos, estuvo en Popstar y estuvo en Latin American Idol, el reality de música más importante de Latinoamérica, claro, y en nivel mundial también. Gente. Y estuvo en el latino, estuvo hasta en el 12º lugar. Sí. Casi finalista. Sí, sí. Impresionante llegar hasta ahí. La verdad que sí, la verdad que sí. Un gran talento, Juli. Y abre su corazón como cada uno de los chicos que pasan por aquí, de los actores, artistas. Y bueno, vamos a compartir ahora un adelanto de algunos fragmentitos de lo que dice él, las cosas que él preguntó también, de cómo empieza su carrera, de Despertar de Primavera, y algo que están esperando los chicos del otro lado también, de Aliados. Habla de Aliados y habla bastante, digamos, lo suficiente como para lo que se viene. Sí, es más, o sea, habló él, si vos escuchaste la nota completa sabés que no tuve que ni siquiera empezar a preguntar, de él salió a empezar a hablar. Y por supuesto lo dejé fluir de que él hablara lo que él creía que hasta donde podía, ¿no? Bueno, no pude evitar preguntar por un par de gente del elenco, pero fue a Sintax nada más. Un toquecito. Y conseguí un par de respuestas. Por supuesto, no fue nada, sí, nada incisivo, fueron preguntas aisladas y que bueno, eran necesarias. No. Y sobre todo por tanto rumor que corre, que más que nada fue por eso, no era la intención de invadir ni nada. Y bueno, por supuesto habíamos hablado antes de que lo que él no quisiera hablar, no pudiera, me lo decía y listo. Mejor no, vos preguntaba, quédate tranquila. Así que bueno, yo pregunté. Por supuesto, lo has hecho y muy bien como siempre, Gabio. Y vamos a compartir este adelanto muy pero muy pequeño de lo que se viene el próximo martes. Juli hablando de su etapa con Chris, más que nada con Chris en esta primera parte, y el viernes que viene seguramente lo que nos queda de toda su carrera, ¿no? Así que vamos a compartir, ¿te parece? ¿Está adelanto? No, vamos a compartir. ¿Querés que me decida ahora o volvemos después? Como a vos te parezca y como el señor Fivertel lo decida. ¿Cómo viene la situación? Contame vos. No sé si vos me estás escuchando bien, creo que puedo llegar a volver. Está saliendo por las dudas, les mando besos ahora. Muy bien, por las dudas. Entonces les deseo un fin de semana espectacular, Gaviota. Exacto, si no, en un ratito más les vuelvo a saludar. Perfecto, vamos a compartir entonces este adelanto de la nota con Juli Rubino. Mirá las cosas que contaba este pichón de artista, porque seguramente va a alcanzar un pico máximo en algunos años, porque tiene mucho, pero mucho talento de verdad. ¿Y ¿qué raíces tenés artísticas? Y viene la sangre. Sí, la verdad que bueno, mi abuelo cantó toda la vida, siempre tuvo grupos folclóricos. Mira, yo arranqué con el teatro musical, con El Tiempo es Talento. Es muy lindo ver crecer en cuanto a la carrera, junto con amigos. Es muy lindo ver cómo uno va creciendo y se va haciendo su camino, y por al lado mirás a la derecha y lo tenés un amigo, y allá tenés otro amigo, y vamos todos para el mismo lado. Despertar en Primavera es como, es el antes y el después, en mi corta carrera hasta ahora. Es como una gran puerta que se me abrió. Siempre era muy divertido grabar con los chicos, la verdad que con Peter nos reíamos mucho, con Victoria, Alessandro, con Vico, era una risa grabar todo el tiempo. Yo ni tenía esa cuota de humor, que siempre cambiaba el aire de las escenas, así que no me requería un gran esfuerzo en cuanto a la concentración o el dramatismo para llevarlas a cabo más o menos bien. Siempre tenía ese... Terminé de grabar el disco, y ahora me lo produjo Tommy Dunst, y ahora estamos en tratativas para ver si podemos arreglar con una discográfica, que sería lo ideal. Pero bueno, nada, estoy con eso bastante metido, y ahora grabando el diario. ¿Le crees algo que quieras decir de ella? No sé si algún momento durante las grabaciones o alguna charla con ella o algo que te quede, te haya quedado sobre Cris, que por ahí lo quieras compartir con nosotros. Como estábamos terminando las grabaciones, ya se venían los últimos capítulos, nos dio una carta a cada uno escrita por ella, con unas palabras muy lindas, muy emotivas, me pareció un lindo gesto. Y me acuerdo que las últimas grabaciones venía muy seguido a presenciarlas y a verlas. terug bij het tweede uur van TSS Club Live op 3FM. En we begonnen het tweede uur al gelijk goed met de 2012 versie. Seguimos, esto es Revolución Teen, últimos minutos de este día tan pero tan lindo que hemos compartido con vos esta tarde, muy pero muy copada, la verdad, con mucha información. Y sigue la información, porque te adelantamos en exclusiva, ¿qué va a pasar este lunes? Viste, estábamos hablando fuera del aire, Gabriel, ¿qué pasa el lunes en Mi Amor, Mi Amor? Y algo también había, ya había adelantado, que bueno, que el personaje de Juan Gil Navarro, el señor Juan Dalton, no moría, aunque eran las escenas dramáticas del final del capítulo de ayer. Bueno, acabamos de recibir el boletín, chicos. Esto está calentito, recién sacado del horno. El adelanto del día lunes. Contame. El capítulo se va a llamar Horas Decisivas. Te cuento, sí, a vos y a todos los que están del otro lado. Dice, el capítulo del lunes de Mi Amor se va a llamar Horas Decisivas. Y ahí cuenta que, bueno, que luego de que Juan, o sea, Juan Gil Navarro, haya sido llevado de urgencia al hospital, los médicos le informan a la familia que debe ser operado y por las heridas de las dos balas, que lo estaban poniendo en riesgo. Y mientras que en la Juan se encuentra en quirófano, en sala de espera se encuentran Eddie, Valeria y Lali. Ya habíamos visto en el capítulo de ayer cómo Lali y Valeria habían percibido que algo estaba pasando. Si bien Eddie fue testigo de ese ataque, del tiroteo dentro del pet shop, las chicas, cada una en su lugar, en su casa, habían mostrado como que presentían algo que estaba pasando y que no era bueno. Así que al encontrarse ellos tres en la clínica, empiezan a charlar y a sacar las conclusiones de que de esto tiene algo que ver Agustina, ¿sí? La villana de la historia, que estamos hablando de la actriz Inés Palombo. Muy bien, bueno, lindo adelanto entonces para este martes, lo que se viene, siempre adelantando en la historia de todo, ¿no? La verdad es que está cada vez mejor Mi Amor, y a este ritmo me encanta que siguiera hasta, me gustaría que siga hasta junio, julio. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Parece que va a ser menos, sí. Me parece que sí, pero bueno. Pero bueno, pero lo bueno es que sea lindo lo que queda, sí, totalmente. Bueno, chicos, así que vamos a ver cuánto tiempo más de maldad le queda y de manipulación a Agustina. Pero bueno, más allá de esa maldad y ese personaje macabro que está representando, hay que decir que está bastante bien, porque la verdad que se hace odiar. La verdad que sí, la verdad que sí. Es muy creíble, muy buena actriz, entonces quiere decir eso, ¿no? Totalmente, es así. Muy bien, bueno, algunos recordatorios para que anotes en lo que se viene. Hoy vamos todos ahí a Argentina a alentar con Venezuela. Y el próximo martes, después del partido de Argentina con Bolivia, viene Rebelde Way. Finalmente se ha puesto la fecha, se ha puesto el día. Martes 7 de la tarde, más o menos, después del partido, se viene Rebelde Way por la pantalla de TFM. Para dejar calentita la pantalla para aliados, que ya hubo algunos rumores ahí. Y, bueno, no voy a decir nada, pero hubo algunas cosillas de qué día se emitirían. Bueno. Vamos a ver si podemos confirmarlo el martes. Sí. Va a haber alguna confirmación. Creemos que para el martes pueda ya haber más información, porque ya estamos cerrando prácticamente la semana que viene, el mes de marzo, ¿verdad? Exacto. Así que vamos a ver que, porque ya al lunes siguiente estamos en abril. O sea, sí, no sí. Es que prácticamente se está cerrando marzo, chicos. Vamos a ver qué es lo que pasa. No estoy dando ninguna noticia, pero si alguien no se había dado cuenta, bueno. Exacto, es así. Sí, es así. Bueno, y en el partido de hoy, sepan de que durante el intervalo que hay entre el primero y segundo tiempo, va a haber un adelanto exclusivo de Vecinos en Guerra, que es la gran apuesta de Telefe para que supuestamente esperan ganar muy buena cantidad de público, como lo supo hacer en el 2012 Graduados. La apuesta, bueno, en escena, en elenco, en producción y demás, es más que prometedora. Y yo ya estoy aplaudiendo, todavía no lo vi, así que hoy vamos a poder ver algo, y lo que dicen es que está muy muy buena la presentación, que nos va a dejar muy enganchado a todos, así que no se lo pierdan. Se viene entonces el tráiler de Vecinos en Guerra, y la verdad, una estrategia meterlo ahí en el medio del partido, como lo ha hecho el año pasado también, ¿no? Con Graduados, ¿eh? Está buena esa estrategia de captar público por ese lado. Bueno, otra cosita, Gaby, te tengo que contar a vos y a los chicos. Mañana, la hora del planeta, no te olvides, 8:30 de la noche, todos a apagar ahí la lucecita, la computadora, todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica. Lo vas a hacer, seguro. Y yo hasta ahora siempre lo que he hecho es apagar las luces. Nunca se me ocurrió lo de la computadora también. Claro, hay que apagar. Debería, todo. Debería, ¿no? Hay que apagar todo. ¿No? Está bueno que me hagas esa aclaración. Claro, por lo menos la heladera no. Está bueno que me hagas esa aclaración. La heladera no, viste, porque se puede echar a perder algo. Por ahí es la claro, pero lo demás podemos todo. Esperar una hora, agarrar un libro, una revista y entretenernos por un rato. Exacto, con una vela podemos leer tranquilamente, y si no, vamos a pasear ahí 8:30. Tampoco es tan tarde, ¿eh? 8:30, 9:30 no es nada. Antes de la cena, antes de ir a... Claro, cuando esté todo oscuro me voy a pasear, mira si nos pasa algo. No, bueno, pero en la calle supongo que no cortarán las luces, esperemos que no. Está bueno igualmente concientizar. Ah, bueno. Claro, nosotros como usuarios, por lo menos. Muy bien, bueno, no quedó nada más para comentar. Casi un minuto más. Sí, bastante completito, ¿no? Bastante completo. Y seguramente el martes vamos a tener mucho más. No se olviden, los chicos, tenemos la nota con Julián Rubino, la primera parte donde habla de Aliados, donde habla de Despertar de Primavera de Cris, que ha tenido unas palabras que ya compartimos en el adelanto. Así que se queden ahí los chicos el martes prendidos. Y vos, tal vez, es muy probable que estés realizando la nota con Benja Madero. Sí, y sepan, chicas, que bueno, agradezco la cantidad de preguntas que ya han dejado para Benja. Yo las he ido marcando, les expliqué ya que voy marcando las favoritas, las que yo ya no tengo. O sea, ya tengo varias formuladas de mi parte y de otras personas que me han ido acercando. Así que las que se van repitiendo no, pero las que sí son nuevas para preguntar, les voy marcando como favoritos. Así que tienen tiempo, pueden seguir mandándome preguntas para Benja. @gaviota_sipo, @revolucionteam, y ya lo han hecho también desde la web, que después te voy a pasar algunas preguntitas que están muy lindas también. Hay muchas preguntas, de verdad, así que gracias por la buena onda de siempre. Sí, en serio, chicos, qué lindo. A nosotros nos gusta que es desde el lugar, nosotros con Lucas, como fan, también queremos que ustedes tengan esta posibilidad de dejar la pregunta que les gustaría hacer. Así que está bueno que se enganche con esta propuesta que le hacemos. Por supuesto. Y desde la web, muy prontito, a partir del martes, vas a poder dejar las preguntas ahí todo en la web, como ya nos ha llegado alguna que otra, para Benja. Así que, bueno, todas las posibilidades para que vos puedas ser el entrevistador en este caso, ¿no? Así que gracias por todo. Muy bien, señorita Gaviota, el próximo martes nos reencontramos acá, lanzamiento oficial de temporada con Casa Nueva, con la web, con muchas novedades, y con la nota de Juli Rubino, probablemente la de Benja Madero, así que la verdad, un programa sensacional vamos a ver. Vamos a tener hasta 3 horas. Sí, mínimo. Pero bueno, vamos a el martes depende de la información que haya circulando, vemos cómo lo armamos, chicos, el programa. Pero de seguro va a estar la nota de Julián, por lo menos, ya al aire. Por supuesto, hay mucho material de verdad con todo lo que tiene que ver Aliados. Y no, menos mal que no ponemos nuestras secciones, porque si no haríamos 5 o 6 horas seguidas con toda la música de Cris y demás. Así que sería terrible. Bueno, chicos, me voy despidiendo. Hoy viernes, qué lindo día de la semana. Aunque yo reconozco que los domingos de la mañana son mi debilidad, porque son los que duermo a patas sueltas, que me encanta dormir. Pero bueno, aprovechen a disfrutar del aire, de amigos, vean, júntense por lo menos con alguien este fin de semana, a compartir un cafecito, un jugo, lo que sea, y una linda charla, ¿sí? Abracen a sus seres queridos y vivan intensamente las palabras de Luke. Hoy te las robo. Por supuesto, bueno, que vivan de verdad intensamente cada minuto, que vale la pena de verdad, intensamente, a exprimir el tiempo. Muy bien, nos despedimos entonces hasta el martes con los aliados de siempre, programa número 12. Recuerden, hoy Día Internacional del Agua, mañana a la hora del planeta, 8:30, así que vamos por eso y a concientizarnos, juntos. Buen fin de novio, pasala lindo y nos reencontramos. Buen fin de para ustedes, chicos, y un hermoso fin de para vos, Luke. Besitos. Adiós, adiós. Esto fue Revolución Teen. Nos reencontramos el martes 4 de la tarde aquí en Revolución. Hoy te necesito y será.